Buenos días a todas y todos. A través de esta conferencia de prensa, el Movimiento Urbano Popular exige la presentación con vida de nuestra compañera María Galván Palafox, a 46 días de su desaparición. A los medios de comunicación, a la población en general, María Galván Palafox tiene 41 años de edad y desapareció el 7 de enero del 2022. Salió de su domicilio en calle Turín 46, en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a Los Reyes La Paz, Estado de México. En compañía del señor Juan Noé Pérez Pérez, informando a sus padres, regresar al día siguiente. María es una persona solidaria y muy sensible a las injusticias sociales. Por las mañanas apoyaba voluntariamente en los comedores emergentes que surgieron en la pandemia para personas vulnerables en situación de calle, entre otras actividades sociales. Por las tardes vendía churros de harina y atendía a sus padres enfermos. Al no llegar al día siguiente y sin saber de María, sus padres e hijo hicieron la búsqueda con familiares, amigos y conocidos. Al no tener informes de ella, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas desaparecidas, y también en la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Después de varios días, la Fiscalía no ha dado los resultados esperados y debido a la lentitud de su búsqueda, se ha interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A 46 días de su desaparición, familiares, amigos, organizaciones sociales y civiles, continuamos con la búsqueda de María y exigimos a la Fiscalía aplique el protocolo de búsqueda de manera eficiente y expedita, que le ponga atención al caso y que utilice todos los medios para encontrarla. Hacemos un llamado a los medios de comunicación y al pueblo en general, nos ayuden a encontrarla. María está viva. María no está sola. María somos todas. Gracias.